Limbo Esencia trata un poco de reflejar, digamos, la complejidad del peronismo, teniendo como punto de partida el 20 de junio del 73, el regreso de Perón, que está puesto en el futuro, ¿no? Porque viene criogenizado, digamos, y a partir de ahí los hijos, tiene dos hijos que lo esperan, que cada uno tiene como expectativas diferentes en torno a este retorno. Cuando viene el padre tiene también su propia visión de este regreso. Y ahí entonces comienza el nudo dramático, ¿no? Y bueno, y en esta obra está reflejado los distintos estadios y los distintos discursos que confluyen en el peronismo. Y bueno, intenta estar atravesado de cierto humor, ¿no? El elenco es Norberto Trujillo, que hace el padre, que tiene la voz, es impactante, ¿no? Rubén Parisi, que hace el brujo, que sí es impactante, yo lo vi en una obra y dije, este tiene que ser mi personaje. Cecilia Ursi, que hace la hermana, la juventud, y Eduardo Peralta, el hermano José, ¿no? Y después, bueno, la escenografía, siempre deslumbrante, de Norberto Laino, yo digo el Maradona de la escenografía, Maite Corona en el vestuario, Leandra Rodríguez en la iluminación. Bueno, los días viernes en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960 a las 23 horas y el viernes 28, además de hacer la función de las 23 horas, vamos a hacer una función especial a las 13 horas por los 40 años de Ezeiza, donde comprometió su presencia Horacio González y Griselda Gambaro. La idea es que haya un posterior debate sobre la temática.